Me tomé una pastilla, me juraron que haría olvidarme de que no estás aquí. Y entre frascos vacíos que hoy alfombran mi barco, no despierto ni puedo dormir. Estoy bien.